Y es que en estos momentos tanto el convenio de todos los convenios en general de transporte público de Zaragoza están muy parados. El convenio en concreto de los tranvías se tenía que haber aprobado hace más de un año, se tenía que haber sacado, y la empresa y el ayuntamiento han ido alargando el tema y de momento pues permanecen con el salario congelado desde hace varios años la gente que trabaja en los tranvías de Zaragoza. Ya se les ha hecho alguna entrevista aquí en Radio Topo y bueno, siguen con su movilización y acudirán a la manifestación de CGT e Intersindical en Zaragoza. Por cierto, la música que nos va a acompañar hoy es Locketing 4, del surf al rock and roll en instrumentales, una música muy peculiar para quien le guste esto. La chingla. Y siguiendo con la sección laboral, aprovechando que este fin de 1 de mayo, también queríamos comentaros una concentración que se ha producido ayer 28 de abril por el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. La concentración la han convocado desde CGT y ha tenido lugar en el edificio del Trovador, que es allí donde se encuentra la Inspección de Trabajo. Y desde CGT han denunciado las situaciones derivadas de la pandemia y que están creando graves afecciones en los y las trabajadoras. Las autoridades han considerado que la COVID no era un riesgo laboral. Esto ha propiciado que las empresas se laven las manos cuando, en realidad, la mayoría de los casos, la gente se contagiaba en los centros de trabajo o en el transporte, también saturado, afirma el secretario general de CGT, Aragón La Rioja. El sindicato denuncia que este año no se puede contar con cifras fidedignas que ayuden a analizar el aumento de la siniestralidad laboral y que el COVID no estará en los registros porque no se ha considerado un riesgo laboral. Como dicen, debemos trabajar para cambiar esta cultura en la que el dinero está por encima de la vida de las personas. Para nosotros y nosotras ni hay un 28 de abril porque hay 365 días para reivindicar la salud y seguridad en el ámbito laboral. Y con todo esto de la crisis de los semiconductores y no sé cuántas cosas más por el tema de falta de distribución y los problemas que se están arrastrando con el tema de los componentes electrónicos, pues ha servido de excusa para que Opel PSA, la fábrica más grande de Aragón, que trabajan 7.000 personas directamente y otros cuantos miles dependen de ella indirectamente, pues va a prescindir de 300 trabajadores del segundo turno de noche. 300 trabajadores que trabajan para Opel PSA, pero a través del grupo Stellantis, una de estas externalizaciones extrañas que permite la reforma laboral mediante la política de subcontratas. Y bueno, esto también va a implicar, ha habido un paro en general y va a haber un ERTE temporal de varios cientos de trabajadores de la plantilla. Comentar que el trabajo en Opel PSA, que era una empresa pues que decían que tenía muy buenas condiciones salariales, etcétera, se han ido deteriorando progresivamente a lo largo de los años mediante la contratación de empresas subsidiarias a las que es muy fácil poner en la calle, como en el caso de estas personas que trabajan ahí. También por el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la Juventud Comunista de Aragón ha llevado a cabo una acción en Torre Zaragoza, como denuncia por la alta siniestralidad laboral en Aragón. En este mismo lugar, el 16 de marzo, ocurrió un accidente laboral en el que dos trabajadores perdieron la vida, tras desplomarse la plataforma en la que trabajaban desde un séptimo piso. En un mural de gran tamaño podía leerse: sus beneficios, nuestras vidas, señalando las consecuencias que tiene un sistema en el que prima la máxima ganancia de beneficios frente a la vida de los trabajadores. El accidente todavía está investigándose y existen muchas incógnitas, pero lo que es seguro es que Cristian y Miguel nunca regresarán a casa, señalan desde la organización. Además, también recuerdan que el pasado jueves 22 falleció un joven de 34 años en otro accidente laboral en Fraga y que meses atrás murió otro trabajador que fue atrapado por una máquina en Industrias Químicas del Ebro. Esto es un no parar. La precariedad que golpea a la clase trabajadora en todos los ámbitos se plasma también en la falta de medidas de seguridad. Las consecuencias son desastrosas. Y en la semana que nos enteramos que la banca ha tenido beneficios récords, como por ejemplo, pues bueno, decir que de hecho está subiendo en bolsa y se está acelerando el crecimiento económico de bancos como el Santander Central Hispano o CaixaBank y el BBVA. Al mismo tiempo nos enteramos que esta semana, a lo largo del año 2021, se prepara un año de despidos masivos con más de 15.000 salidas de trabajadores y trabajadoras del sector de la banca en el Estado español. Precisamente los bancos que más dinero han sacado, Santander, CaixaBank y BBVA, van a protagonizar las mayores reducciones de plantilla post-pandemia. En concreto, la recién fusionada CaixaBank ya ha abierto el ERE, que podría afectar de 6.000 a 8.000 trabajadores, y el Santander va a adelgazar a 5.000 personas, aunque dicen que van a intentar recolocar y solo, menuda coña, despedirán a 3.500 trabajadores. Bueno, y queríamos acabar esta sección del trabajo laboral con un comunicado que hacen Ecologistas en Acción en relación a trabajar menos para trabajar todas y de crecer mejor. Trabajar menos horas y vivir mejor no es solo posible, sino que es deseable y necesario. Tras más de 100 años de existencia, la actual jornada laboral de 8 horas ha quedado obsoleta. El tiempo que dedicamos al trabajo tiene unas consecuencias directas sobre nuestras vidas y salud. Falta de tiempo para desarrollar nuestras aficiones, aumento del estrés, ansiedad, la incapacidad de pasar tiempo con nuestros seres queridos o el cansancio acumulado tras jornadas laborales extenuantes. Se podría decir que el trabajo nos roba la vida, porque la vida es aquello que sucede cuando no estamos trabajando para otro. Hoy sabemos que el cambio climático y la crisis ecológica son el gran reto de la humanidad. Una economía basada en el petróleo barato, la obtención de beneficios empresariales y el crecimiento económico es una economía depredadora. Existe una relación directa entre este crecimiento, el consumo energético y la contaminación o destrucción ambiental. A más consumo, más destrucción, pues nuestro sistema productivo tiene los pies de petróleo. Debemos reducir nuestro consumo energético global para disminuir la degradación ecológica. Frente a esta crisis socioeconómica necesitamos cambiar de rumbo nuestra sociedad. Estamos en una cuenta atrás que nos lleva a puntos de no retorno ambientales, a la par que urge tomar medidas de calado y estructurales que mejoren la calidad de vida de las mayorías sociales. No es cuestión de cambiar hábitos de consumo. De nada nos sirve usar bolsas de tela al hacer la compra mientras importamos toneladas de alimentos cultivados a miles de kilómetros traídos en barcos con cámaras frigoríficas. Es el momento de pensar cuáles son las medidas urgentes que, a la vez que mejoran nuestra calidad de vida, tienen un gran impacto en la reducción de consumo energético. Nosotras lo tenemos claro, queremos reducir la jornada laboral. Los datos nos dicen que una reducción de la jornada laboral del 25% supondría disminuir nuestra huella ecológica un 30%, la huella de carbono un 36% y una reducción de más de un 10% de las emisiones de dióxido de carbono. También sabemos que mientras la productividad ha aumentado linealmente, los salarios se han estancado desde la década de los 80. Además, en aquellos lugares donde las jornadas laborales son más cortas, los niveles de satisfacción vital son mayores. Hay margen para reducir sin salir perdiendo. Queremos reducir para mejorar, no disminuir nuestros salarios, aumentar nuestros derechos laborales reales, favorecer la conciliación o acabar con las jornadas irregulares no es suficiente si luego tenemos dificultades para acceder a una vivienda, no tenemos escuela pública cerca de nuestros hogares o el centro de salud de nuestro barrio está colapsado. Queremos que menos horas de trabajo signifique más calidad de vida. No creemos en los cantos de sirena de la digitalización del mundo laboral. Décadas de avances tecnológicos no han resultado en trabajar menos, ni ha hecho desaparecer el desempleo forzado. Necesitamos un cambio de modelo productivo orientado a satisfacer las necesidades colectivas, no a inundar de productos superficiales el mercado. Este modelo solo podrá ser democrático, ecológicamente responsable y que ponga en valor aquellos sectores que producen bienestar colectivo. Trabajar menos para vivir mejor, para repartir el trabajo existente y que nadie se vea condenada al paro o a la precariedad. Vamos a dar esta lucha con todos aquellos movimientos que deseen un futuro mejor y que quieran una tierra en la que la vida no sea una mera lucha por la supervivencia. Nos va la vida en ello. Y ya, con un poco de humor, queremos aprovechar para felicitar a el señor Casey, que en su 90 cumpleaños es el empleado más longevo de Walmart. Todo esto mientras Estados Unidos tiene 40 millones de personas en riesgo de pobreza y una de cada tres mayores de 65 años no tienen suficientes coberturas para vivir y se ven abocados a seguir trabajando. Esta es la imagen del mundo que nos espera si no detenemos al cada vez más imparable neoliberalismo. Da que pensar, ¿no? O sea, sí, da mucho que pensar. A mí me ha gustado mucho este comunicado que han hecho desde Ecologistas en Acción. Ya es hora de tomar medidas urgentes. ¿Y para cuándo? No, y trabajar menos repercute en vivir mejor, desde luego. Y bueno, y que trabajen más personas. Y he querido meter esta cuñita para ver que esto de ir retrasando cada vez más la edad de jubilación, pues igual terminamos haciendo como el señor Casey y estamos trabajando con 90 años. Si llegamos, que esa será otra. Radio Topo. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Los niños con los niños y las niñas con las niñas. Así fue el orden impuesto en la escuela española durante décadas. Quien tenga los 50 se reconocerá en las imágenes. Franco prohibió la educación mixta, obligó a todos a una enseñanza confesional, católica y que separaba por sexos. Yo creo que sí, que todo esto fomentó una cultura machista, ¿no? Yo creo que eso dificultaba una relación normal entre las personas, niños, niñas, y para mí esto supuso una amputación, ¿no?, sentimental, ¿no? Cuando niños y niñas empezaron a sentarse juntos en las aulas fue a finales de los años 70. Por otro lado, que responder a las exigencias de la sociedad democrática que se está construyendo en España. Compartir pupitre y patio de juegos revolucionó todas las escuelas de España, donde se encadenaban las anécdotas en el comportamiento de los niños. Es curioso porque los críos tiraban. Pero mientras tanto, la realidad educativa en el Estado español es la que es. Escuchamos parte de un anuncio del secretariado gitano. Porque al final lo normal es que dejen los estudios para hacer otras cosas, ¿no? Gracias por haber venido. Y bueno, qué bonita. ¿Te gusta tu nuevo cole? No. Porque quiero las mismas oportunidades. Porque no quiero que me traten diferente. Porque no quiero que me discriminen. Porque no soy un alumno de segunda. Porque quiero tener amigos gitanos y payos. Porque no quiero una escuela aparte. No quiero ir a la escuela segregada. En todas las ciudades españolas hay colegios segregados. Agrupar a niñas y niños gitanos en clases o centros separados del resto perpetúa la discriminación y la desigualdad. ¿Y a qué viene esto? Pues a que un informe que ha hecho Save the Children Y esa de ECPOL, que es una auditoría que se dedica a estudiar la educación, ha revelado que España es el tercer país de la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, en índice de segregación escolar por razones socioeconómicas en la etapa de primaria. Solo hay dos países que estén peor, que son Lituania y Turquía. Y bueno, decir que se trata del informe Diversidad y Libertad, reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro, que han elaborado los investigadores Lucas Gortázar y Álvaro Ferrer, y que subrayan la capacidad de las políticas educativas y el papel determinante para conseguir un reparto equilibrado de alumnos. Pues la verdad es que es como poco para dar que pensar, porque es lo que nos viene a decir que estábamos escuchando antes cómo se educaba durante el franquismo, los niños con los niños, las niñas con las niñas, una educación católica, y ahora mismo poco ha cambiado, pese a que en este curso, precisamente en el futuro curso que vendrá, el 2021-2022, se han matriculado menos niños y niñas que nunca en la asignatura de religión católica, sigue habiendo una inmensa mayoría de colegios concertados que dependen de la confesión católica, que son, en la práctica, colegios confesionales, donde sí, tú puedes, sobre el papel, estudiar otras religiones, etcétera, etcétera. Evidentemente hay libertad de culto y todo eso, pero la realidad es que buena parte de los alumnos siguen educados en esa anomalía que es la enseñanza concertada, que prácticamente es un fenómeno exclusivo al nivel que lo hay, a un nivel tan grande en el Estado español. Una anomalía que lo que hace es producir segregación económica. Más que los niños con los niños, las niñas con las niñas, ahora lo que sucede es que los pobres van con los pobres y los que no son tan pobres van con los que no son tan pobres. Y los que son ricos de verdad van a la privada, que lo de la concertada es para mindundis. Y hoy se ha publicado el informe sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral en España. Los datos de este informe del acoso sexual en el trabajo muestran que 1 de cada 5 mujeres han sido acosadas en este entorno. Y cuando han sido preguntadas por la autoría del agresor, casi el 7% ha respondido que ha sido su jefe o supervisor hombre, un 12% otro hombre del trabajo, y además 8 de cada 10 mujeres encuestadas señalan haberse sentido discriminadas en el trabajo por razones de sexo. El sector privado es el más hostil, ya que es el que responde al 68% de las agresiones. Las expertas señalan la precariedad laboral y económica como un factor de riesgo. Ejemplos recientes como la denuncia en Murcia contra un intermediario de las explotaciones agrícolas del campo de la comarca de Cartagena, que extorsionó al menos 5 mujeres migrantes a las que ofrecía trabajo a cambio de sexo, ponen en evidencia que las personas vulnerables son víctimas potenciales de este tipo de agresiones. En la encuesta realizada, las mujeres interrogadas sobre diferentes conductas constitutivas de acoso sexual señalan que los porcentajes más elevados corresponden, en su mayoría, a chistes de carácter machista, seguidamente de piropos y comentarios sexuales, gestos o miradas insinuantes y, por último, el contacto físico, que no es nada menos que un 67%. Por último, decir que el porcentaje de personas que denuncian es todavía muy pequeño, ya que 7 de cada 10 mujeres no comunicaron este tipo de agresiones. La ausencia de las definiciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo en los convenios colectivos es otra de las asignaturas pendientes para seguir avanzando en la seguridad de las mujeres en los puestos de trabajo. En 2018, el 71% no tenía una definición de acoso sexual y el 80% no tenía acoso por razón de sexo, de un total de 234 convenios colectivos publicados por el BOE entre 2018 y 2019. En 2019, solo el 4% de los convenios de empresa incorporaron la definición de acoso sexual. Y si hablamos de informes, en estos días pues hemos estado hablando mucho de los cortes de luz, de las multas, de las sanciones que imponen las eléctricas a la gente por impagos, incluso por errores en la lectura del propio contador de la gente, o sea, de la compañía eléctrica, pues hay gente que se enfrenta a una multa. Pues bueno, una sentencia que además puede sentar jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Barcelona da un duro revés a Endesa por esas multas. Y lo que dice es que una compañía eléctrica es una empresa privada y no puede poner multas ni sanciones a nadie, igual que una compañía aseguradora o una de telecomunicaciones. Solo la policía, o sea, o los cuerpos de seguridad en general, y los funcionarios autorizados de administraciones públicas, como los jueces o fiscales, pueden interponer sanciones o multas. Vamos, una cosa que es bastante de perogrullo. Sin embargo, el oligopolio eléctrico instalado en España ha conseguido, con el paso de los años, que los consumidores de electricidad se hayan habituado a recibir de forma rutinaria y periódica reclamaciones económicas que han terminado definiéndose como multa, cuando en realidad son refacturaciones. ¿Qué quiere decir? Que que no se puede ni tan siquiera suspender el suministro. De hecho, los únicos momentos en que te pueden suspender el suministro es porque haya una instalación peligrosa, un enganche directo sin pinchar la luz, sin previo contrato, o cuando se manipule el equipo de medida control. Si simplemente no pagas la electricidad, no te pueden cortar la luz, y esto ya lo pone por sentencia, porque es un servicio básico que además no puedes conseguir por otros medios. Claro, esa es la gracia de que sea un oligopolio, porque tú no puedes ir y decidir como si fuera una barra de pan que te vas a otra tienda a comprarlo, sino que al estar en un régimen de mercado cautivo y de oligopolio no pueden cortarte la luz, y eso no pueden multarte porque no es una multa, es una refacturación. Lo que quiere decir es que estás pagando dos veces por un mismo servicio. Vamos, que no es ninguna tontería, que lo tengáis en cuenta de cara a que os pongan una sanción o que os corten la luz. Pues bueno, la Audiencia de Barcelona ha sentenciado que no te pueden sancionar porque una compañía eléctrica no te puede sancionar. Es, pues, siendo el símil, es como si el panadero te sancionara porque no le has comprado el pan a él. Y estáis escuchando a los Blues Brothers, que hemos cambiado de registro. It wasn't the same day, but I did have a cool water sandwich and a Sunday go to meat and bun, which means I had a watermelon. I took a little lady to church. Bow, bow, bow. Mama, hey, may have a Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y vamos con el fascismo que viene y que parece ser que Madrid encima va a ganar las elecciones y con lo que va sucediendo en la trastienda de la realidad madrileña. Y en concreto con el ataque de un grupo de unos 15 neonazis el pasado sábado 24 de abril que entró por la fuerza en el centro social El Barco del barrio de Fuencarral. Destrozaron varios muebles y cestas de comida de la despensa de alimentos de la red de cuidados de Fuencarral. Y lo más importante y más grave, agredieron a 4 voluntarias y compañeras del espacio. Las golpearon en la cabeza con un casco de moto y una porra extensible, teniendo que ser una de ellas trasladada al hospital para ver la gravedad de las lesiones. Por desgracia, este suceso no es un hecho aislado. Hace ya unos meses que este grupo neonazi se instaló en Fuencarral, concretamente en un local alquilado en la zona. El nombre de su organización fascista es Bastión Frontal y entre sus dirigentes está la ya famosa Isabel Peralta, a la que se vio hace unos meses en el telediario dando un discurso contra los judíos al más puro estilo de la Alemania nazi. Cabe destacar que aunque este grupo fascista a veces lleva un discurso de apoyo a las familias trabajadoras, lo que buscan es promover el conflicto y el odio en el barrio y enfrentar a las personas de clase trabajadora y aprovecharse de este enfrentamiento. Consideran desde la red de cuidados del barrio de Fuencarral que este barrio siempre se ha caracterizado por su diversidad. Conviven personas de diferentes lugares, etnias, edades, y todas ellas tienen en común la humildad y la pertenencia a la clase trabajadora. Por ello quieren un espacio de respeto y apoyo mutuo, y bueno, pues consideran que eso es una de sus fortalezas. Y bueno, pese a la agresión, animan a seguir adelante, a organizarse, a construir un barrio mejor y más justo y a rechazar los discursos que solo tratan de romper la convivencia y agudizar las diferencias sociales. Y ahora os vamos a contar un caso de represión, en este caso nos vamos a ir a la Comunidad Valenciana. La Policía Nacional ha detenido a 2 personas relacionadas con los incidentes ocurridos en la concentración contra la detención y encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, celebrada en Valencia el pasado 18 de febrero. Uno de los arrestados, de 32 años de edad, está acusado de un presunto delito de desorden público, atentado a la autoridad y amenazas, mientras que el otro lo está por desorden público. Con ellos, el número de personas detenidas por los altercados en las concentraciones asciende a 10. Las protestas en apoyo al rapero Pablo Hasél, celebradas el pasado mes de febrero en Valencia, se saldaron con 9 detenidos y diversos heridos, 10 de ellos agentes de policía y al menos a un manifestante. Representantes y formaciones políticas han exigido una investigación inmediata y que se depuren todas las responsabilidades tras los abusos policiales que consideran se produjeron en las protestas. Por su parte, el alcalde de Valencia reclamó una actuación de la policía proporcionada ante unas movilizaciones que consideró pacíficas. y nos vamos a pegar un salto muy grande. En concreto nos vamos hasta Israel, donde un tribunal de este país ha confirmado que continúa el arresto de la cooperante Juana Ruiz, contra lo que no se han presentado cargos formales y que se enfrenta este domingo a una nueva vista. Esta mujer fue detenida, tiene 62 años, reside en la Cisjordania ocupada y está casada con un palestino de religión cristiana, y permanece detenida desde el 13 de abril acusada de lavar dinero para financiar al Frente Popular de Liberación de Palestina, que es una organización, para quien no lo sepáis, que supongo que sois la mayoría, es una organización laica y es, digamos, el frente, la parte más izquierdista de las diferentes organizaciones palestinas, y además agrupa a no creyentes, cristianos y musulmanes. Decir que están tratando a Juana como a cualquier otro detenido palestino bajo una orden militar que permite al gobierno israelí mantenerte detenido sin que se presenten cargos concretos contra ti. Una cosa de lo más impresionante. Decir que más de un centenar de organizaciones, entidades y varias ONGs han firmado un manifiesto que reclama la libertad de la cooperante y urge al Estado español a incrementar la presión sobre Israel para su liberación. Ordenan el desalojo del Gacheche de Zornocha, donde vive una familia con tres niños pequeños. Agentes de la policía se han presentado ayer con una orden de alejamiento judicial a las 9 en el Gacheche de Zornocha, un centro ocupado desde julio donde actualmente vive una familia con tres hijos pequeños, menores de 8 años. Si nos desalojan, la familia se quedaría en la calle. Los servicios sociales no ofrecen medios para esta familia, a pesar de que están al tanto de la situación. El Gacheche Asamblea de Zornocha recuperó el pasado julio un antiguo palacete en desuso, propiedad de una constructora, y lo convirtieron en Gacheche, reservando la planta de arriba para alojar a familias en situación socioeconómica vulnerable. Una vecina del barrio, que también tiene hijos, dice que el Gacheche está en total armonía con el barrio, que el padre de los niños, que se encuentra en situación irregular, está implicado en la organización de Herrera de la Zornocha, y el edificio, antes de la ocupación, era un nido de ratas sobre el que la constructora ha hecho un montón de promesas, pero que nunca ha cumplido ninguna. Sin embargo, el PNV se mostró en contra de la ocupación y el alcalde aseguró que colaboraría en el desalojo. Dos horas después, sobre las 11:20, miembros cercanos al Gacheche informaron de que se había parado el desalojo y que tenían 10 días hábiles para presentar los títulos que justifiquen que se pueda estar dentro. Y en plan muy rápido, bueno, existe una organización que se llama el Yunque, que es una organización, digamos que no secreta, pero sí discreta, de extrema derecha y ultracatólica, que parece ser que es la que ha lanzado las teorías de la conspiración sobre las amenazas a políticos de izquierda, que leyó el periodista, por llamarlo de alguna manera, Carlos Herrera, y que ahora está intoxicando las redes. Una teoría de la conspiración que asegura que las cartas con amenazas de muerte a diferentes políticos de izquierda forman parte de una estrategia para manipular las elecciones del 4 de mayo. Corre desde hace días por las redes de la ultraderecha española y una de sus variantes fue difundida este lunes por Carlos Herrera en la COPE, a partir de lo cual se viralizó en páginas de extrema derecha y canales de Telegram. El relato asegura que a partir del 1 de mayo se dará a conocer que los remitentes de las amenazas eran falsos afiliados de Vox infiltrados para llevar a cabo esta acción, ensuciar la imagen del partido y que la derecha pierda las elecciones. Pues bueno, por ahí están. decir que, bueno, que es el, nada menos, el típicos tertulianos de la COPE dijeron que ese es el manual del 11M. Del 11M, os recordáis, si recordáis, pues hubo una teoría de la conspiración que decía que había sido ETA y que se había coordinado con los islamistas, tela marinera. Y bueno, si quien estaba vivo en aquel entonces se acordará que José María Aznar también atribuyó los atentados de Atocha a bueno, a ETA. Y bueno, pues es el este mismo grupo, que era uno de los que andaba allí, el Yunque, que también está bueno, pues próxima a Vox y que sostiene organizaciones como Hazte Oír o Abogados Cristianos y sus acciones como contra el aborto o los derechos LGTBI, pues es una organización que se una de cuyas funciones principales es la difusión de bulos como este o muchísimo peores. Y por cierto, la cruzada de la organización ultracatólica Hazte Oír contra la educación afectivo-sexual en las aulas ha empezado a tener consecuencias. La asociación ha tenido que asumir una sanción de 4.000 euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos por vulnerar el Reglamento General de Protección de Datos en uno de sus folletos, difundidos en algunos en centros educativos. En una resolución de hace 15 días, él ha sido condenado por haber puesto la imagen de tres voluntarios que daban charlas en los colegios. Así esperemos que poco a poco pues empezar que empiecen a pagar ya por todo el odio que están infundiendo y el señalamiento que están haciendo. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Bueno, y si te gusta ir en bici y la utilizas habitualmente, te recomendamos ya casi que no utilices el Paseo Echegaray, porque una nueva señal te dice que te tienes que bajar de la bicicleta y ir con ella en la mano 50 metros. Estúpido, sí. Bueno, pues obviamente te recomendamos que sigas utilizando la bicicleta y exigiendo un transporte sostenible como hace el colectivo Pedalea, que hoy al empezar este programa, bueno, un poquito antes, han convocado una concentración enfrente de donde está la dichosa señal. Y es que es un tramo muy complicado, porque sí que es cierto que si entre autobuses, taxis, peatones, el carril bici se corta y desaparece, pues sí que es un lo que podría ser un punto caliente de accidentes. Pero lo cierto es que no hay accidentes. ¿Por qué? Pues porque se produce una convivencia pacífica entre diferentes medios de transporte, tanto patinetes, bicicletas, el transporte público y los peatones que van por la calle. Lejos de mejorar el carril bici, poner señalización, avisar a los peatones, pues directamente el Ayuntamiento de Zaragoza ha optado por colocar una señal en el que dice que te tienes que bajar y andar caminando con la bici en la mano durante 50 metros, por lo que es bastante indignante y no tenemos noticias sobre qué tal habrá ido la convocatoria, pero si tú las tienes y nos quieres contar, pues puedes estrenar nuestro nuevo correo microabierto@radiotopo.org. Y además, que según el colectivo Pedalea, el Paseo Echegaray es la segunda ruta más utilizada por las personas que viven en Zaragoza para desplazarse en bicicleta, lo cual no tiene sentido que lo corten, siendo que el hecho de que no haya carril continuo es una de las razones que hacen que la gente prefiera otros medios de transporte. Lo que no sé, a nuestro querido ayuntamiento, con que pasara la frontera igual le daba un tabardillo, porque en la mayor parte de las ciudades de Francia, por ejemplo, sin irte más lejos, hay un modelo de convivencia muy similares que, no sé, entre otras cosas, por ejemplo, permiten que cualquier semáforo rojo se considere ámbar para bicicletas, o sea, que puedas pasar, o que en las calles 30 puedas ir en contradirección y no pasa nada, no hay más muertos ni nada por el estilo, de hecho, más bien al revés, son modelos de convivencia que a lo mejor habría que darles un pensamiento, ¿no? Sí, cualquier cosa antes que prohibir ante un problema que encima ni siquiera existía, como denuncia este colectivo. Y dentro de ecología ya vamos convocando para que os vayáis poniendo en forma. Y es que el 22 de mayo, el sábado, en Linares de Mora, la plataforma a favor de los paisajes de Teruel organiza una marcha con el objetivo de sensibilizar a la población de la importancia del respeto al paisaje y hacer visible la filosofía de la asociación. La marcha partirá de Linares de Mora y recorrerá los paisajes afectados por la central eólica Bacada 4 y las centrales fotovoltaicas Masía 1 y Masía 2, concluyendo en el Mas de Cebrián, que está en Puerto Mingalvo. Perdón. Y si buscáis pues en la plataforma por el paisaje de Teruel, a favor de los paisajes de Teruel, allí encontraréis la forma de inscribiros. Comentar que precisamente se está liando parda estos días porque el Ayuntamiento de Valderrobres, ya son los propios ayuntamientos, el Ayuntamiento de Valderrobres y el Ayuntamiento de Cretas, que son dos de los pueblos más grandes de la comarca del Matarraña, han sacado sendas decisiones institucionales, además por unanimidad, diciendo que se niegan, que piden una moratoria como poco de 2 años de la instalación de parques eólicos. Así que eso, repetir, renovables sí, pero no así. Y también tenemos otra convocatoria para mañana. En este caso es una charla tertulia organizada por la nueva plataforma en defensa de la estepa de Huerva. El nombre que daba nombre, o sea, el nombre de esta convocatoria es El impacto de macroproyectos de energías renovables en el mundo rural. Intervienen Javier Oquendo y portavoz de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel y también plataforma en defensa de la estepa de Huerva. Será a las 6 horas en el pabellón deportivo municipal de Muel. Y como digo, esta es una nueva plataforma, ya que hace unos meses personas, asociaciones y colectivos de los pueblos de Muel y Mozota vieron la necesidad de aglutinarse y crear la plataforma en defensa de la estepa de Huerva para defender el paisaje natural de su territorio frente a la avalancha de macroproyectos de energías renovables. Como muchos otros lugares de Aragón rural y la España vaciada en plena pandemia, nos enteramos de que en nuestros municipios del Huerva se estaban gestando multitud de proyectos de centrales solares y eólicas a gran escala. Proyectos que hemos visto no cuentan con una correcta planificación por parte de nuestras administraciones, ni de evaluaciones ambientales realistas y rigurosas que permitan valorar el impacto global en todos sus aspectos y efectos sinérgicos con otros proyectos en tramitación o en estudio en un radio cercano. Desde la plataforma lo tienen claro, el establecimiento masivo en nuestro territorio de estos proyectos que amenazan con implantarse muy pronto generará graves e irrecuperables impactos sobre la avifauna esteparia presente en él y una gran afectación a nuestro rico patrimonio arqueológico y etnológico. Multitud de estudios demuestran que la pérdida de hábitat en especies esteparias genera un efecto negativo que puede condicionar sus poblaciones. Además, la necesidad de evacuar la energía generada mediante tendidos eléctricos aéreos conlleva riesgos para la avifauna por electrocución y colisión, siendo considerado este último como la mayor causa de mortalidad para muchas especies de avifauna, y especialmente para aves como el sisón, incide esta plataforma. Por otro lado, alertan que los numerosos restos arqueológicos documentados en el entorno del Bajo Huerva, que van desde restos neandertales hasta la colonización romana y constituyen un conjunto histórico y patrimonial de valor excepcional, se verán altamente dañados por estos macroproyectos de energías renovables. Si no paramos esta barbarie, el paisaje de nuestros pueblos estará muy pronto cubierto por un mar de placas y aerogeneradores. Con estas razones de peso, la plataforma en defensa de la Estepa de Huerva ya va a movilizarse, porque si no paramos esta barbarie, el paisaje de nuestros pueblos estará muy pronto cubierto. También quieren dejar claro que están a favor de un futuro renovable y de una transición energética justa. Pero con nuestras compañeras y compañeros de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel y otras organizaciones proclaman: renovables sí, pero no en cualquier lugar ni de cualquier manera. Renovables sí, pero no así. Un lema que ya resuena de norte a sur y de este a este por todas las comarcas de Aragón amenazadas. También tienen preparada otra convocatoria para el domingo 9 de mayo. Está prevista para una ruta al mirador de Peña en Roque, que ya os comentaremos en próximos programas. Comentar que este fin de semana hubo una movilización que salió de diversas comarcas de Teruel, porque claro, he dicho lo institucional, pero lo más chulo es que hay mucha gente haciendo cosas, incluso en pueblos muy pequeños. Y desde diferentes comarcas, pues salieron personas que llevaban unas maletas, como nos vuelven a obligar a lo que siempre ha pasado en Teruel, a que la gente se vaya, porque este tipo de instalaciones, como las macrogranjas, como tantas otras que son muy dañinas, pues bueno, lo que sucede es que fuerzan a que la población no se fije, porque generan muy pocos puestos de trabajo. Este primero hubo el 23 de abril, frente a la sede de la DGA de la Plaza San Pedro Nolasco, en Zaragoza, hubo una manifestación, digamos, una concentración que agrupó a la gente de Lo Porzano sin granjas, por ejemplo, hablando sobre las macrogranjas de porcino, a la gente que estamos hablando aquí de las centrales eólicas, a los afectados por grandes pantanos como Mularroya. Y el día 24 hubo una segunda movilización en la que las comarcas de Teruel pues se movilizaron y fueron a las cabeceras de comarca con maletas y recordando pues eso, que no quieren hacer las maletas, que quieren vivir ahí, que el paisaje es un activo y que es un activo económico en sí. Y bueno, parece ser que la presión algo está funcionando a todos los niveles. Y una vez más se nos ha comido el tiempo. Vamos aquí un poco liados. Así que eso, esto ha dado de sí el acratador. Y un saludo para nuestro compañero que hoy no ha podido venir. Qué hombre más ocupado, madre mía. Un saludo. Eso. Y nada, yo me despido como de costumbre hasta la semana que viene. Por cierto, cuando termine la canción de la sintonía, escuchad el bonus track, que igual salís huyendo, oyentes y oyentesas. Y por mi parte, un pletórico salud y anarquía. Y yo no me despediré sin recordaros que tenemos nuevo correo por el que estamos deseando recibir vuestra información que consideréis de interés, denuncias, convocatorias, nuevos colectivos, eventos, cualquier cosa, microabierto@radiotopo.org. admitir. Te quiero, te adoro, mi vida. Ponte toda tu atención, porque empieza la emisión del topo. Dos antenas para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado emitirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y creerás que te dirán: te quiero. Pero si un atardecer las antenas de mi amor no emiten, es porque se han enterado que la polilla ha chapado nuestra bonita misión.